Nos vamos rumbo a la voz serena ahora de Juan Carlos Junio, secretario general del Partido Solidario y director del Centro Cultural de la Cooperación Florial Gorini. Juan Carlos, buenas tardes, ¿cómo va? Bien, buenas tardes, ¿qué tal, Carlos? Bien. Bueno, en realidad viendo a los discapacitados ayer teniendo que celebrar el triunfo, ver a jóvenes y chicos down, a jóvenes y adultos en sillas de rueda teniendo que salir a defender sus derechos y festejar, hace difícil tener una palabra serena, como decías vos recién, ¿no? Uh-huh. Sin embargo, tenemos que tratar de hacerlo para contribuir a la reflexión. En realidad, me interesa destacar que en medio de esta severa crisis integral, porque es social, es cambiaria, financiera y es moral, y que todo el panorama por obra de los medios de comunicación se presenta bastante brumoso, complejo, sin embargo, creo que hay que definir, establecer claramente que el establishment empresario, económico y cultural apoya decididamente a este proyecto político y al presidente de la nación. Unos lo hacen en forma muy explícita y otros lo hacen guardando un silencio, yo diría cómplice. Hubo en estos días un evento de un organismo de la CICIP que aglutina al empresariado local y extranjero y su presidenta, Bettina Bulgheroni, una amiga de Karina Milei y que otrora fuera funcionario del menemista Carlos Corach, no anduvo con vueltas y dijo: nuestro objetivo empresario es igual que el del presidente. Por eso creo que vale la pena preguntarse qué es lo que motiva a estos grandes empresarios, ¿no es cierto?, a un apoyo decidido a un presidente y un proyecto que tiene esta crisis orgánica. En fin, creo que hay dos respuestas obligadas. Una, un clásico, sus intereses económicos. Yo creo que vislumbran negocios rápidos, ganancias muy rápidas, entre ellas todo lo ligado al RIGI, a lo que se les otorgó la ley bases, y conculcar leyes laborales y de todo tipo que les hacen ganar más plata. Y el segundo factor es una cosa ideológicamente muy estructural, su conservadurismo, su antiperonismo, su antiizquierdismo, que ahora se manifiesta en una suerte de anti-kirchnerismo, ¿no? En todo caso, quien apoya a los sectores populares en este momento, paradójicamente se transformó el Parlamento, ¿no?, en un gran ariete que es caja de resonancia de los sectores populares. Así que, en fin, básicamente lo que quería destacar, yo di en llamar los verdaderos culpables, porque esos sectores son los que sostienen a este gobierno y a los gobiernos de derecha. En fin, quería correr un cachito el velo sobre estos sectores que son los responsables de este proyecto político. Lo has hecho perfectamente. Gracias, Juan. Chao, chao. Juan Carlos Junio, ¿cómo se verá ayudándonos a pensar?